Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 23 de diciembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha enviado hoy a través de los micrófonos de Radio Ubrique el tradicional mensaje navideño en el que de una forma especial ha querido recordar a aquellos que hemos tenido que despedir debido a la pandemia. Isabel Gómez ha recordado que en este año atípico, en el que no vamos a poder compartir la Navidad con todos nuestros familiares y amigos, no podemos relajarnos, aunque Ubrique se encuentra en estos días con la tasa más baja de infección desde el inicio de la segunda ola, es importante respetar las medidas de seguridad. Agradezco muchísimo que, como siempre, pues nos brindéis, ¿no?, al ayuntamiento y yo en representación del mismo, el poder dirigirnos, ¿no?, a los ubriqueños y ubriqueñas, pues para desearles en esta ocasión una feliz Navidad. Y aún teniendo la mañana bien enredada, que está siendo, verdad, que un término de año más intenso si cabe que en otras ocasiones, pues encantada, ¿no?, de poder dirigirme y desearles a todas las personas, a nuestro pueblo en definitiva, que disfrutemos mucho, ¿no?, que se trata también de reponer un poquito las energías desgastadas en estos meses, en este año casi completo. Se trata también, Rocío estará muy presente, pues la memoria de todas las personas que hemos tenido que despedir. Será muy duro para todos aquellos que tengan a personas en centros hospitalarios, con problemas de enfermedad, en fin. Entonces yo creo que no me equivoco si en el nombre, ¿no?, del pueblo de Ubrique a todas ellas les damos nuestro ánimo, nuestro cariño, el aliento para que puedan seguir hacia adelante y que ojalá vaya mejorando la situación de cara a todo lo que viene el próximo año, ¿no? Aprovechando también esta ocasión, pues es verdad que vamos a abordar una Nochebuena anómala, muy diferente. Yo creo que hay que hacer hincapié en eso. Estamos todos deseando compartir, ¿no?, con nuestros familiares y amigos estos momentos que, sobre todo estas fiestas, apelan, ¿no?, a esos reencuentros, a estar con nuestra gente, pero no podemos olvidar que seguimos estando en una crisis sanitaria que requiere que no nos relajemos, que sigamos manteniendo todas esas medidas de seguridad, y lo tenemos que seguir haciendo para seguir disfrutando, ¿no?, al fin y al cabo, de los nuestros en el tiempo que viene, y hay que por eso tomar las mayores garantías, ¿no?, de poder protegernos los unos a los otros, y yo creo que ese es el regalo que nos tenemos que hacer todos en esta fiesta y en esta Navidad, que muchas veces el número, ¿no?, recordad que ese número de 10 personas, pues a muchas familias pues le va a costar respetarlo, pero bueno, que turnen, que al final todos estos días no es solo uno, sino que pueden ser varios, y así lo podemos también hacer diferente, ¿no?, y quedar en almuerzos y cenas para seguir respetando ese grupo de personas y sobre todo pues ventilando, ¿no?, los espacios donde nos vayamos a encontrar, intentar de seguir utilizando la mascarilla en los momentos en los que no se esté consumiendo, en fin, que yo creo que merece hoy también pues recordar, por desgracia una vez más, que estamos en esta pandemia y que sigamos haciéndolo lo bien que lo estamos haciendo, porque vamos a recibir la Nochebuena con una situación general de Ubrique buena, con una tasa de las más bajas desde que llegara esta situación, y eso lo que nos tiene que hacer es convencernos, ¿no?, de que lo estamos haciendo bien y que si seguimos haciéndolo igualmente, pues podremos ir mejorando y superando toda esta situación que es tan difícil y tan complicada, ¿no? Que hay que resaltarlo, ¿no? Yo creo que cuando el sacrificio, ¿no?, da su resultado, hay que reconocerlo también, pero sobre todo para animarnos a seguir en la misma línea, no para decir hemos conseguido, ¿no?, estar en una buena situación generalizada o por lo menos una situación aceptable y eso haga que nos relajemos en absoluto. Tiene que ser para motivarnos, para seguir esforzándonos y ver que al final esa recompensa pues se obtiene, ¿no?, cuando se hacen las cosas bien, cuando se hacen en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y tenemos que recordar, como tú bien decías, que el mejor resultado después de esta segunda ola, pero que hemos vivido un momento muy injusto, muy duro, y que nos ha costado ir bajando, ¿no? Es decir, que hemos llegado a esta tasa casi de 96, ¿no? Como bien decías al día de ayer, ya tendremos que esperar a la actualización de los datos de hoy, pero hemos llegado a los 500 y hemos estado pues en torno a esos 400 en un buen periodo de tiempo de esta segunda ola, y bueno, ha costado ir rebajando, por eso mismo, que no se nos vaya atrás, ¿no? Todo ese esfuerzo que se ha hecho, toda esa recuperación de las personas también que han tenido esta enfermedad y que sigamos hacia adelante como no puede ser de otra manera. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto a la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, María López, y el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, ha participado este mediodía en un acto en el que se ceden a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz puntos limpios móviles dentro del proyecto de economía circular. Bienvenidos a este punto limpio de Ubrique, un punto limpio que fue financiado y realizado por la Consejería de Medio Ambiente, por la Junta de Andalucía, y que acoge de una manera singular pues un paso más, ¿no?, en este proyecto que es de referencia en Andalucía, como es la economía circular de la Sierra de Cádiz, y en eso desde Ubrique y desde la Alcaldía agradecer la apuesta de la Junta de Andalucía, de la Consejería, nos acompaña la directora general, el delegado territorial, el presidente de la Mancomunidad, pues para darle el impulso, ¿no?, que necesita para ir dando esos pasos, adquiriendo todo lo necesario para una gestión diferente de los residuos, que se basa, como ya sabéis, en la Agenda 2030. Y bueno, para mí es especialmente satisfactorio pues que Ubrique sea hoy, ¿no?, noticia en verde, y por eso quisiera también agradecerles que haya sido elegido el municipio para la entrega de estos puntos limpios móviles, que ahora pasarán ellos a explicar, les corresponde como no puede ser de otra manera, y también visitaremos una de las áreas de emergencia que ya tenemos diseñada dentro del proyecto para futuro su utilización. Cuatro áreas que se encuentran, una aquí muy cerquita de donde estamos, al pie del Centro Tecnológico de la Piel, tenemos otra en la Resta del Hipersol, otra en la Viña del Perro y otra en la zona de la piscina, que serán las áreas de emergencia para cuando vayamos avanzando en la gestión de este proyecto y concretamente en este municipio, pues harán falta para hacer soporte, ¿no?, a las necesidades de eliminación de los residuos en nuestros hogares. Y por mi parte nada más, porque yo creo que hoy Ubrique lo que se suma, ¿no?, a la Mancomunidad, a la Junta de Andalucía, a los municipios serranos, para que sigamos defendiendo no solo nuestro entorno, nuestros parques naturales, sino también en cómo se tiene que gestionar los residuos, y en ese objetivo de sostenibilidad seguiremos trabajando de manera conjunta y unida, y muy contenta de que estemos hoy aquí dando un paso más. Hoy venimos pues a presentar estos puntos móviles, donde hasta 20 fracciones los vecinos y vecinas de toda la sierra van a poder pues no solamente depositar, sino que podrá tener una segunda vida útil esas distintas fracciones, que van desde juguetes hasta DVD, hasta pilas, cualquier objeto que muchas veces no se sabe dónde depositar, pues van a tener esos puntos limpios móviles que se van a mover por toda la sierra y que van a atender pues a todos aquellos domicilios que lo necesiten. Como bien ha dicho Carlos, el presidente de la Mancomunidad, esto es un paso más, esto va funcionando y va funcionando bien. Tenemos los dos grandes ejemplos de la Zara de la Sierra y de Torrealáquime, que se ha aumentado el reciclaje pues hasta un 400% de media, y el otro día pues estuvimos en Villamartín presentando el camión donde se va a recoger esos electrodomésticos y equipos electrónicos que también se van a llevar a gestores de residuos ahora, pero que luego tendrán también, que ya también están en fase de contratación, pues dos plantas de clasificación y de reparación de estos electrodomésticos. Una va en Villamartín y otra va en Olvera. La de Villamartín está ya prácticamente en contratación y la de Olvera exactamente igual. También hemos adjudicado ya la planta de gestión de residuos de demolición en el Gastor, por 700.000 euros, y también está ya adjudicada. Y esta gran planta de compostaje a la que se refería Carlos, pues que es el corazón un poco del proyecto, que van en Villamartín, también ya está en fase prácticamente de adjudicación, ese paso importante que se ha dado en la Mancomunidad de Municipio. Y yo, para terminar, yo quiero poner en valor lo que ha dicho el presidente, y es que la unanimidad de todos los grupos políticos, de todos los alcaldes y ayuntamientos de la sierra, es fundamental, porque si hoy estamos aquí no solamente es porque se van a presentar estos puntos limpios, sino porque tenemos que visualizar y sensibilizar a la población de lo importante que es esta inversión

a lo largo de la historia, nosotros hemos mantenido esta tradición. Estar hasta donde puedo, las noticias o no, o las informaciones que haya acerca de cuándo empezamos esto, que como cualquier tradición popular, es muy complejo localizarlo en el tiempo. Pero sí es verdad que hay documentos, ¿no?, en los cuales más o menos ya empiezan a darnos pistas de que en el 45, a mediados del 45, ya se hacían las cruces. Después, evidentemente, ya eso se ha mantenido porque es más cercano en el tiempo a nosotros. Entonces, nuestros mayores informan de lo que hacían anteriormente. Y esa es la visión antropológica de que vamos a ver por qué hacemos esto. ¿Por qué el día 3 de mayo, o sea, días antes del 3 de mayo recogemos los gamones y los metemos en la hoguera y los crujimos? Exactamente, o sea, será un acto protocolario de presentación en donde, bueno, pues estará Isabel, la alcaldesa, estará Manolo como autor, lógicamente, y estaré yo presentando el acto. Y bueno, pues haremos diferentes actuaciones en donde, bueno, pues a través de un vídeo, a través de las diferentes explicaciones de Manolo, nos impregnaremos un poco de este fantástico libro que ha realizado, ¿no? Y que me consta que ha sido un esfuerzo y un trabajo constante a lo largo de todo el proceso de realización. Aquí quiero, pues, agradecerle y darle la enhorabuena de parte del Ayuntamiento por el trabajo excelente que ha realizado. Y bueno, el aforo, lógicamente, es limitado, es el que tenemos, lo tenemos que hacer de esta manera así. Y bueno, pues a eso no tenemos que atener. Por lo tanto, será, como tú has dicho, el día 26, a las 12 de la mañana, y ahí estaremos, todo aquel que quiera venir, pues que venga, pero que sepa que el aforo es limitado y claro, solamente podrán entrar las personas que están permitidas. También este mediodía la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha realizado el sorteo del certamen de nacimientos, resultando ganadores Ana Rivas, Sergio González e Isabel Vilches. Los agraciados del certamen de nacimientos recibirán esta tarde a partir de las 8:30 en la Ermita del Jesús cestas con productos navideños. Pues bueno, hemos procedido pues esta mañana a hacer sorteo a cada durante este tiempo, como tú bien dices, desde que empezamos hemos ido dando un número a cada uno de los participantes y esta mañana pues hemos sacado tres números al azar, de las personas que, bueno, que estaban a llevarse el premio. Y bueno, pues una vez dado, pues nada, ahora esta tarde a las 8:30 pues procederemos a la entrega para que a partir de mañana puedan disfrutar de las cestas en su casa. Se entregará a los tres ganadores del concurso. Y si quieres paso a deletrarte, bueno, porque lo tengo aquí justamente delante mía, lo que consta cada tres lotes. Los lotes, decir que son iguales los tres, ¿no? Que no hemos hecho diferencia entre un primero, segundo o tercero, sino que son iguales. Pues mira, los lotes constan de medio queso de Sierra de Urique, constan de un salsichón ibérico, constan de una botella de Rioja Puerto Vieja, una botella de champán, una botella de vino blanco, una botella de Monte Palacio, una caja de bombones, una torta imperial, una caja de polvorones, una caja de trufa, una caja de surtida de patés ibérico, una caja de turrón duro, una caja de chocolate, una lata de piña en almíbar y unas tazas decorativas con la imagen de nuestros titulares. Primero, ahora, evidentemente, no podemos visitar ninguna casa por las medidas que tenemos. Al hacerlo por una foto, tú no puedes guiarte por esa foto, porque yo perfectamente puedo buscar en internet una foto de un Belén súper chulo, mega espectacular, decir que es el mío, presentarlo y ganar el premio, ¿no? Y eso sería un poco, pues, un poco como que no, ¿no? De todas formas, en esta fase sí, en este concurso lo que nos ha quedado, que para, no sabemos si para próximas ediciones lo volveremos a hacer, o esto ha sido algo que es solamente por las circunstancias que estamos atravesando, o debido al éxito que ha tenido, pues podamos seguir haciéndolo, ¿no? Las bases tienen que ampliarse un poco porque nos hemos quedado, en cierta manera, cortos en algunas cosas, ¿no? Corto, por ejemplo, como que había gente que quería participar, que su Belén no estaba en Ubrique, pero eran ubriqueños. Entonces, claro, siempre tiene la duda, bueno, ¿esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? Claro, pero si es un hermano de la hermandad que por motivos personales pues vive en Canarias, como ha pasado, o en Málaga o en otro sitio, pues la verdad es que, claro, ¿cómo le va a decir que no puede participar, no? Entonces tienes que decir participar, si podían participar colectivos, o entonces de cierta manera que la base habrá que mejorarla en sucesiva, o hacer también dentro de este certamen, pues un apartado de personas que puedan presentar su BLN y no participar, porque a lo mejor pues ostenten un cargo o simplemente no quieran participar, presenten su BLN y no quieran participar, ¿no? Entonces eso para, si hay otra posible edición, habrá que mejorarlo con el tiempo e intentar, bueno, pues que la verdad es que yo creo que hemos de alguna manera acertado en el concurso porque hemos potenciado algo tan nuestro como es el Belén, ¿no? Pero sin nunca, para nada, hemos dicho si pues este Belén vale, más artístico, vale más, es más bonito, porque en fin, lo importante era que se pusiera el nacimiento y que celebráramos esta atípica y despidiéramos este horrible año 2020, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí que ha sido un acierto, ¿no?, de la Junta de Gobierno. Y antes de finalizar, destacamos dos asuntos. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que todos los niños y niñas nacidos en 2018, 2019 y 2020 que quieran ver a sus majestades los Reyes Magos de Oriente el próximo 5 de enero en el lugar ubicado para ello deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 600-444-551 para dejar constancia del nombre del menor, número de teléfono y nombre de la calle en la que vive. Los interesados pueden llamar los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre en el horario de atención del Ayuntamiento de Ubrique de 9 a 2 de la tarde. Y para finalizar destacamos que la Junta de Andalucía nos recoge hoy miércoles nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique y si registra 5 personas más curadas de la enfermedad. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se mantiene en 96,4 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos datos nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.